dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su relato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, ¿cómo anda Marquiños? ¿Qué dice Carliños? Bien, de bien. Acá bueno, estamos mano a mano hoy. Mano a mano. Bueno, Coco y Dani andan con otras actividades. Me parece muy bien. Salidas y exámenes y demás, así que un fuerte abrazo. Suerte en todos sus emprendimientos de hoy, sí. Por no estar acá. Mejor que les vaya bien. Y bueno, y un programa que vamos a tener una sorpresa, un regreso. Esperemos, esperemos. Yo no anunciaría nada porque vio cómo es, ¿no? Capaz que. Que queda enredado por ahí en no algún sé, vio cómo es, vio cómo es el amor. No. Es una enredadera con pequeñas espinas. Yo estoy seguro que hoy vamos a tener un regreso que ojalá hace que mucho sí. Estamos esperando. Ojalá que sí, ojalá. El que está esperando sabe quién es, ¿no? Sí, sí, está como loco. Anoche le, como me lo crucé a la ampolla y le comenté. Y quedó quedó como en éxtasis. Me fui, le dije chau y seguía mirando a la nada, hacia el horizonte. Sí. Se ve que, bueno, una cosa increíble. Bueno, comenzando aquí, un saludo a toda la audiencia que está escuchando Al Mundo Le Falta un Tornillo de este sábado 22 de agosto del 2020. Las vías de comunicación es el 099-436767 y también pueden escuchar Radio Espica por internet. A través de la página web colectivoespica.sejuntalagente.org, a través de la aplicación Radio Garden, de Simple Radio, de TuneIn, de es.extrema.com. Y bueno, el programa se repite los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Como también siempre decimos, si no nos quiere escuchar, no nos escuche. Pero ahí está todo. Pero posibilidades las posibilidades sobran. Y además, si no calza con ninguno de los horarios, tiene el podcast de que lo puede ir descargando, está un poquito atrasado, pero también es otra forma de escuchar. Bueno, pero se puede ir poniendo al día mientras nosotros nos ponemos al día. Así es. Bueno, tenemos un programa bien cargadito con varias voces. Vamos a arrancar con una musiquita para empezar la mañana. Y vamos a arrancar con una banda, con un trío rapero de raperas. Que se llama Se Armó Cocoa, y son tres jóvenes raperas que venían sonando individualmente en los distintos espacios de hip hop de Uruguay, y finalmente armaron esta banda que se llama Se Armó Cocoa, o en su sigla SAC, con K, vienen desde 2016 trabajando. Son Virginia, bueno, Vicky Style, Fabiana, que es Fabica, ¿no?, y Eugenia son las integrantes, y en el 2018 presentaron este disco Levántate, del cual hoy vamos a escuchar Cosas para Decir. Tengo millones de cosas para decir, para escribir, para pensar y para hacer que ya no sé qué. Pasa en mi mente en una noche oscura donde la censura de mis sueños trae rabia permanente. Quiero pedirle al cielo que traiga sonrisas cuando veo tantos llantos amargados de mi gente. Quiero contarle al ángel de la guarda que gracias a él estamos vivos, bien sanitos y coherentes. Tengo una luna que ilumina pensamientos, que saca lo malo si yo no lo entierro. Por eso es que me quejo de jaquecas viejas que me traen malestar, porque todavía recuerdo. Camino por la acera gris y veo oscuro matiz de la gente que no sonríe por complejos. De que ya la salud mental está dañada, me enferma la gente que por un cambio no hace nada. A veces tengo ganas de subir al cielo porque siento que raspa mi garganta los pensamientos. Suelo llenarme siempre de culpas y miedos, pero tranquilo sé manejarme sola en mi silencio. Tengo tantos sentimientos que los arrastro, pero cada día salgo, caigo y me levanto. No tengo nada de plata hoy en mis bolsillos, no hay anillos, compromisos, tengo un presente sencillo. Escribo porque la conciencia me lo pide, el rap es la terapia para locuras sensibles. que con pura letra, sentimiento, rabia y descontento. No se habla de pavadas pa' llenar líneas al pedo. Respeto, es lo que tengo, lo comparto y te cuento lo que está pasando. Que hay un solo juez que juzga justamente y no es de huesos. Idea en su totalidad de energía, primero, primero. Quiero escaparme de todo lo efímero porque me enfermo. Al ver uniones tan ficticias con palabras tan vacías, con miradas que se cruzan, que no hablan y no vibran. Esta es la posta, decir con las palabras bien clarito que se nota lo que viene de adentro, lo que sale pa' afuera, todos los sentimientos y todo lo que expresas. Para ser bien clarito y no perdernos en ideas, esto es lo que tengo para decir, espero entiendas. Que sean claras las palabras, hay cosas para decir y no son pavadas. Una sola palabra es arma, apuntemos a este disfraz que nos quiere engañar. Que sean claras las palabras, hay cosas para decir y no son pavadas. Una sola palabra es arma, apuntemos a este disfraz que nos quiere engañar.